soy de esas personas. Yo cuando sea grande quiero ser un señor de 60 años que dice, este fue mi primer carro y todavía jala. Yo a la Rogelia no la pienso dejar nunca jamás. Bien, bien. Esa es mi hermana. Y hablando de la Rogelia, un saludo a Rogelio que marcó. Un saludo a Rogelio también, quien es el favor de marcar aquí a cabina. Ya está sonando la última rolita porque también es una canción larga. Neighborhood de Who May Who. ¿Qué nos puede decir esta canción? Es una recomendación también. Me hizo muy feliz descubrirla y ahora tenerla. Siento que puedo romantizar 100% mi vida con esto. Me pone muy de buenas. Siento que es algo con lo que podría ir en periférico. Un lunes a las 8:55 de la noche, sin duda. Fabuloso. Con esto cerramos entonces, Sam. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Nat, por la invitación. Me la pasé fabuloso. Y muchas gracias a todas las personas allá afuera por sintonizar. Volvemos dentro de una semana, el lunes a las 8 de la noche. Pero hasta entonces, cuídense mucho, llévensela tranqui y descansen. I keep on falling. Un satélite que no gravita en la Vía Láctea gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás. Sientes que la luna te sigue y todo lo demás se desvanece. De pronto, el destino ya no importa. Ciudad Satélite. Con Nat Mandujano. Por Ibero 90.9.

azul a pesar de su luz que jamás es tan fría. Mírenla, es un don, mírenla, de mármol, mírenla, es mágico, mírenla en el campo, mírenla, su pelo, mírenla, menguando, mírenla, ya se ocultó, mírenla, es un don, es un don, mírenla, es un don. Thank you. Eso que termina se llama Origen de El Irreal 21, directo desde el Estado de México. Yo soy José Luis Rangel y están escuchando La Fórmula Secreta, el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Conectándome aquí un poquito tarde porque la tecnología, como es propio de la tecnología, me traicionó. Pero aquí estoy, más vale tarde y seguro. Y estoy aquí acompañándoles de esta lluviosa noche de lunes que me impidió llegar a la cabina de Ibero 90.9. Pero sin faltar a nuestra cita semanal para seguir recorriendo este gran entramado de cuerpos y territorios que es nuestro MAPEX, del cual ya llegamos esta noche a la doceava figura, que describe lo siguiente: cierra adentro un poblado. Niñas corriendo sobre terracería, dos abuelitas toman café con piloncillo, un hombre espera el colectivo en la esquina de la carretera federal. Voces, cantos de pájaros e insectos, unos cuantos altoparlantes con música regional, pop latino, cumbia. La mañana avanza lento. Y por eso esta noche les trajimos un compendio de música latinoamericana que empieza en el rock urbano con el lanzamiento más reciente de Belafonte, sensacional, llamado Llamas, Llamas, Llamas. Esa primera canción que escuchamos, todavía DF, pues da testimonio del interés o la pasión de Israel por la crónica urbana, por las derivas citadinas, y junto con la siguiente, que se llama Astro de Luz Segunda, de Juana Molina, pues da también testimonio de una cierta tendencia del pop latinoamericano a incorporar derivas experimentales dentro de entornos más o menos familiares, como son el rock, el indie rock, el pop y otros géneros muy familiares. Y ya de ahí nos fuimos un poquito más tendido por estas derivas de este género inasible que se suele llamar pop, perdón, club deconstruido o post-club, o a veces le dicen global bass también, ¿no? Que música electrónica pensada para la pista de baile, pero con una componente decididamente latinoamericano. Lo primero que escuchamos se llama Furia Bajío, de Ruido con H. Y después de eso escuchábamos, como les decía, Origen, del Irreal 21, uno de los productores mexicanos para mí más interesantes en la actualidad, no solo en ese género de la música para club, sino de la música electrónica en general. Vamos con más música, porque bajita la mano ya se nos fue un cuarto de nuestro programa. Así que vamos a escuchar ahora algo de Club Deconstruido con IMAPS. Esto es de su lanzamiento más reciente, Frialdad, Sentimentalismo y Crueldad, y se llama precisamente Sentimentalismo. Suena en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso fue Sentimentalismo de IMAPS, una probadita de Club Latino por ahí, muy reciente para esta noche marcada por lo latinoamericano, lo heterodoxo, lo vanguardista que hay en nuestro continente. Yo soy José Luis Rangel, están escuchando La Fórmula Secreta, vamos a un pequeño corte y regresamos con más música. No se despeguen de Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9, el milagro de la radio. México es cada vez más democrático. El pasado 1 de junio, nuestro país participó en una elección histórica y por primera vez eligió al Poder Judicial. Más de 12 millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas para construir un nuevo Poder Judicial. Más justo, honesto y al servicio de la gente. Hoy se reafirma que en México el pueblo manda y toma las decisiones más relevantes que dan rumbo a nuestro país. Gobierno de México. Fonógrafo. Extinto. Gramófono. Extinto. Walkman. Extinto. Discman. Extinto. Minidisc. Extinto. Napster. Extinto. iPod. Extinto. La radio, de pura chiripa, aquí sigue todavía. Ibero 90.9. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Eso que termina se llama Estrella por Estrella, del artista estadounidense de origen aymara Joshua Chukwuemeca Crampton, injustamente conocido como por ser el hermano de Chuquimamani Kondori, el artista antes conocido como Elysia Crampton Chukwuemeca. Usos experimentales psicodélicos de la guitarra eléctrica, que ya saben que eso me encanta. Para esta noche marcada por, decía hace rato, una reflexión en torno a las posibilidades actuales de la música experimental latinoamericana. Y también un cierto espíritu de fiesta, porque como seguramente los más fans allá afuera saben, estamos a una semana de cumplir 6 años al aire como programa de radio. Y pues yo creo que es momento de ir sentando el tono para una próxima celebración. Ya les tenemos algunas sorpresas. No se pierdan el programa de la próxima semana para pues acompañarnos en nuestra celebración, porque 6 años se dice pronto, pero han pasado toda clase de cosas en 6 años y pues queremos que lo celebren con nosotras. Mándenos un mensajito esta noche lluviosa del lunes si tienen algo que compartirnos, quizás algo que compartirnos sobre estos 6 años que hemos compartido. Arroba la F secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, o arroba Ibero 909 en Instagram y Facebook, arroba Ibero 909 FM en Twitter, o manden un mensajito 55 529 25 99. Mientras vamos con más música latinoamericana, esto que sigue es de el gran campeón de la charanga, Rey Barreto, y se llama Acid. Suena en la fórmula secreta así, por Ibero 90.9. Y así termina Acid de Rey Barreto, el que más fuerte le pegaba la conga de todos, sin lugar a dudas. Y puesto que se nos va rápida la noche como aguas de mayo, vámonos con, por esos mismos derroteros, esto que sigue es de Tim Maya y se llama O Descubridor dos Sete Mares y suena en la fórmula secreta así. Eso fue Tim Maya, el descubridor de los siete mares, sonando en la fórmula secreta en este programa que ha estado trepado de ritmo,

Escuchamos Aguas de Marzo con Elis Regina y Antonio Carlos Jobim, pensando en estas aguas de junio que se nos vinieron con todo esta semana. Y ahora vamos un poquito en esa línea. Esto es Seu Jorge con Life on Mars. En la fórmula secreta, seguimos. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida. Então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Seu futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. Se infinito do céu azul pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua. Então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida. Não vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Eso fue Seu Jorge con un clásico de David Bowie, Life on Mars, para ir bajando un poquito el ritmo, que no se vayan a dormir aceleradas y alteradas. Saludos a Roberto Muñoz, que por acá por el Twitter nos dice que el contenido está variadito para resistir a las aguas de junio. Y sí, efectivamente estuvo variado. Creo que ha sido un poquito la constante de los últimos programas de la Fórmula Secreta. Probablemente el MAPEX se presta a eso, justamente por su voluntad de ser como una especie de cartografía, una especie de navegación a través de intersecciones entre cuerpos y territorios. Quizás simplemente porque ese ha sido, creo, siempre el espíritu de la Fórmula Secreta, de quebrar un poquito las pautas que se suelen seguir a la hora de programar o a la hora de mezclar música. También creo que este programa estuvo muy inspirado por mi compa Eric, que está aquí a mi lado, un gran latinoamericanista y pues un entusiasta de la música. Entonces creo que también tuvo mucho que ver. Y pues un saludo a Pablo, que se vio enredado en sus responsabilidades de padre. Y le mandamos un saludo a él y a sus criaturas, Teo y Lía. Y vamos ya con lo último para despedir este programa de La Fórmula Secreta, es una llegada ya al sur-sur. Esto se llama El Cigarrito, de Víctor Jara. Saludos a todas las escuchas que están allá afuera y muchas gracias a Eric, que una noche más se rifa la programación desde las alturas de Santa Fe. Yo soy José Luis Rangel, se quedan con Víctor Jara. Adiós. Voy a hacerme un cigarrito, acaso tengo tabaco, si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pito, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo, boto la cola y recójala el que quiera. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora, por Ibero 90.9. H U I A I Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Cosas que nadie sabe, pero todo el mundo debería. 1. Detrás de la pantallita de tu teléfono hay un mundo entero que se ve y se siente en HD. 2. La comida a domicilio en realidad es basura envuelta en más basura que pagas a sobreprecio. 3. Las compras por internet son, en su mayoría, basura fabricada en China envuelta en más basura que nunca resuelve tus vacíos emocionales. 4. Nadie es tan feliz ni tan atractivo como parece en su perfil de Instagram. 5. TikTok no es una fuente confiable de información. La vida real sí. Hay un mundo afuera de tu celular. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, apaga, desconecta y cuida el planeta.